Buenas tardes, capillenses y zonas aledañas. Estamos en este martes 20 de diciembre, programa número 607. Estamos en una radio Muchas Voces por la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y los miércoles y viernes, por Radio Municipal San Esteban, 88.7, se retransmite. Así que buenos días, San Esteban. Y sí, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua? Pero no se puede vivir sin agua, Betty, ¿no es cierto? Estamos en Capilla del Monte, Diego. Bueno, pero las noticias nos superan, ¿eh? Ayer esperemos ser campeones de esto. Sí. Lo más importante, sin agua o con agua, somos campeones. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, ciudadanos y ciudadanas felices de haber ganado un mundial más, una estrellita más, pero con un país que está en llamas. Un país que está en llamas, que no sabe organizar, no sabe organizar y no sabe controlar, porque esto debería haber estado controlado. Una fiesta debería haber sido en Buenos Aires, la escaloneta, para que lo vieran toda la gente. Y la verdad que fue un desastre. Gente que se tiraba de los puentes arriba del ómnibus, uno que cayó adentro, el otro que cayó afuera, y se rompió los brazos y las piernas. Parece que hay 18 quebrados. Hay 16 internados y la verdad que no se prevé nada en este país. Lo que se prevé es la alegría de la gente, pero los que tienen la responsabilidad, no me salía la palabra, de poder organizar esto como una fiesta, y bueno, la verdad que fallaron todos, como falla acá también. Desde hace años, yo me acuerdo que en el 2011 hubo un problema donde la gente venía acá y cerraban los hoteles porque no había agua. Bueno, ayer fuimos con Daniel a un hotel muy conocido de las Cinco Esquinas y la verdad que tenían los baños cerrados. No había agua para el baño. Y nosotros creo que durante 2 días en el barrio de Villacielo no tuvimos ingreso de agua. Solamente ayer de 20:30 a 21, o sea, media hora, y subía solamente un hilito al tanque. O sea que hay que cuidar el agua, obviamente. Pero esto se ve que es una desidia, no han invertido, bueno, y ahora empiezan con las excusas que no llueve. Bueno, había un dique lleno de agua, que era el dique Los Alazanes, que cuando Claudio Moyano hizo un video, todos nos dimos cuenta que no había agua en ese dique porque estaban las máquinas, ¿cómo se dice? Lo que tenía que dar el agua, estaban tapadas. Bueno, se destapó y parece que soltaron todo el agua. No podrían haber hecho otra cosa. Yo no entiendo nada, pero hay gente que les pagan por hacer este trabajo y parece que lo hicieron mal porque ya no hay agua de ningún lado. Bueno, sí, hay que ser conscientes. En el uso del consumo del agua. Sí, también, porque uno pasa a veces por las veredas y hay gente lavando los autos, hay gente lavando las veredas. La verdad que, qué sé yo, es culpa de todos. O sea, creo que los gobiernos salen del pueblo. El pueblo es bastante inconsciente y cuando llegan arriba parece que no estuvieran preparados. Por eso vamos a sufrir como sufrimos también en el partido. Pero somos campeones mundiales y eso es lo que importa. Bueno, vamos primero a escuchar algunas canciones que nos van a poner mejor, nos van a distender, y después volvemos para hacer el programa y vamos a ver qué hablamos hoy. Pero bueno, el agua es un tema que es muy importante. Los animales deben tener agua, así que uno tiene que estar preocupado para que sus mascotas tengan agua. Y bueno, vemos como todo se está secando en el jardín, las plantas, el pasto está todo quemado porque aparte el sol está fuertísimo. Y aquellos que tienen piletas tienen que estar muy conscientes de no poner una gota en esas piletas, y tienen que poner cloro y tienen que poner todos los líquidos para que el agua se mantenga. Vivimos en una zona de sequía, por ende la falta de lluvia. Así que también la falta de lluvia, pero tiene que haber una previsión. A mí me estamos de acuerdo que faltan obras. Sí, faltan obras. Bueno, Vamos con Marina Santillán. Marina y Marcela Pasadore y Diego Romero, El tiempo está después. Y volvemos a Me asomo. Oiga usted, señora vecina, vengo en secreto a correr la voz. Yo trabajo en la otra esquina, al ladito de Agata 32. Ha ocurrido en mi cocina, qué cosa rara, ¿quién va a pensar? Desde que nos nació Marina, trajo a la casa consigo el mar. Aparecieron las cacerolas con bebecitos de caracola. En el guisado de berenjenas hay dos ballenas y un tiburón. De entre los duraznos en lata flota un pirata con su galeón. ¡Ay, ayito, qué puedo hacer! Salen cangrejitos de mi pastel. Cuando esta chiquita quiere jugar amacada en brazos de un calamar. Mi querida, dígame usted, ¿qué hace un salvavidas en el puré? Y ese pez espada en la habitación dándole a la niña su biberón. Y las olas vienen, y las olas van, caen por la escalera y ya se detienen bajo el diván. Y nuestra Marina, desde su andador, suelta una bandada de carcajadas que rompe vuelo en el comedor. Oiga usted, señora vecina, no he terminado, sepa también. Cada vez que ríe Marina, tengo hipocampos en mi sartén. Esa madre hizo el descalabro, le dio ese nombre pensando en quién. Le hubiera puesto María Milagros y esa casa sería un Edén. En el jaulón de los canaritos comen al piste dos pingüinitos. Salgo al jardín a tender pañales y ahora hay corales bajo el rosal. Socorro, me vuelvo loca, otra vez la foca entró al corral. Jesucito, en tu adoración, tráeme un botecito y ten compasión. Que si en la azotea hay viento de más, llega la marea al patio de atrás. Virgencita, baja a ayudar, ahora esta chiquita empezó a gritar. Tanto lloriqueo para que al fin salga de paseo sobre un delfín. Y las olas vienen, y las olas van, caen por la escalera y ya se detienen bajo el diván. Y nuestra Marina, desde su andador, suelta una bandada de carcajadas que rompe vuelo en el comedor. Al medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón y un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Y ah, y ah, y ah, y ah, y ah, y ah. La calle superraya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la presencia.

descubrí cómo. Arahati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 5411 5835 9538. 5411 5835 9538. Por Facebook o Instagram, Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. Bueno, vamos a informar a todos los capillenses y capillensas que el jueves 22 a las 12 horas nos juntamos frente a Hemos, todo el mundo sabe dónde queda Hemos, para que solucionen el tema del agua. Por favor, compartir esta noticia e ir, porque siempre nos quejamos y después no va nadie. Así que cuanto más seamos, va a haber más presión para que solucionen este tema. El jueves 22... a las 12 horas nos juntamos frente a Hemos para que solucionen el tema del agua. Por favor, difundir. Bueno, vos me contabas, Betty, que tenías muchas personas, que hay un WhatsApp donde la gente se quejaba. Hoy estuvimos con una amiga que realmente estaba muy preocupada porque decía, tengo todo sucio en casa, tengo animales. Hace 5 días que no tengo agua. 5 días. Está todo capilla de la misma manera, Diego. Sí, algunas personas que tienen tanques cisternas tienen la suerte. Nosotros tenemos esa suerte. Y aparte en casa somos dos, aparte de los animales, que bueno, que les ponemos agua. Y también tenemos una pileta donde le ponemos cloro, le ponemos todos los elementos. Y la verdad que esa pileta se llena cuando llueve y ahora no está lloviendo. O sea que va bajando el nivel, se va evaporando el agua y no hay que rellenarla. Y lo mismo pasa con los jardines, que desgraciadamente el sol está tan fuerte que está quemando todo el pasto y está quemando algunas plantas. Pero en los bebederos de agua, que son 4 platitos que tenemos para los pájaros, eso siempre, siempre los ponemos. Bueno, acá nos dice nuestra amiga que desde hace 6 días, desde el miércoles pasado, que no tiene agua. Bueno, creo que hay una forma de pedir que manden un camión. Hay que ver si tienen un tanque cisterna donde se puede llenar. Porque si mandan el camión y no hay un tanque cisterna, bueno, entonces no sé si el camión va a ir. Bueno, ¿qué decían la gente en ese chat? Bueno, que va a haber una concentración. No sabemos bien si va a haber alguien que hable. Pero bueno, también se pedía mucha concientización para la gente. Hablamos del uso, el cuidado del agua. Sabemos que en esta época, además de la falta de obras, que no sabemos. Desde hace años, porque esto pasó en el 2011, pero ninguno de los gobiernos municipales ha declarado que se ha hecho alguna obra con respecto a este tema, ¿no es cierto? Se han pasado los gobiernos y cuando hay un gran problema, bueno, siempre queda expuesto el que está en el gobierno, que es lo que pasa ahora en este momento. No se ha hecho nada, pero creo que también nosotros tenemos que concientizar y, bueno, los que tienen piletas, por ejemplo, las pelopinchos, yo sé que aquí hay muchos sabemos que hay muchas cabañas, que hay muchas casas que tienen las piletas con los filtros, y bueno, y esa agua dura prácticamente toda la temporada, ¿verdad? Toda la temporada y dura 8 años. Desde que tenemos la pileta, nosotros no hemos cambiado el agua porque siempre la hemos mantenido. Bien, bueno, los litros de agua que se usan en las pelopinchos y no tienen filtros y se tiran, claro, y las vuelven a rellenar. Eso debería estar reprohibido. Totalmente, totalmente. Sobre todo ante, bueno, lo terrible que está ocurriendo Estamos en alerta roja, no nos olvidemos. Están cortando el agua y a distintas horas están abriendo, pero la gente no alcanza a llenar los tanques. Así que prácticamente estamos siempre con la falta de agua. Por eso muchas WhatsApp que nos llegan de las familias que aún teniendo tanques se quedan sin agua. Bueno, yo daría un consejo. No se sabe cómo están los tanques, no se sabe cómo es el agua que viene. Entonces, si tenés un filtro en tu casa, toma agua de filtro, o si no, compra agua para tomar. Porque no se sabe si el agua está limpia o no. Una cuestión de prevención, ¿no es cierto? Sí, o ponerle una gotita o dos gotitas de lavandina al agua, eso hace que se sea séptico. Ahora yo estoy pensando, ¿qué va a pasar en el verano si no llueve con toda la gente que quiere venir a esos hoteles? Yo me acuerdo que en el 2011 nosotros estábamos viniendo ya a vivir para acá y venían unos amigos nuestros que quisieron venir a Capilla del Monte y no los dejaron entrar en los hoteles porque no había agua. O sea que eso ya pasó 2011. Y sí, bueno, ahora hay que... Fue de esta misma magnitud la falta de agua, ¿no? La sequía que hubo. La gente que está hospedada, que está paseando en Carlos Paz también nos está diciendo lo mismo. Es terrible lo que está pasando con los diques. Uh-huh. Y mismo acá también tenemos un dique que también está sin agua, los ríos. Además, también ha crecido la densidad poblacional. Muchísimo. Eso también es una responsabilidad del municipio de controlar y de manejar ese tema porque, o sea, hay más gente, pero hay menos, los servicios son los mismos y las cloacas revientan y los caños son viejos algunos. Igual este municipio ha estado haciendo obras al respecto y bueno, pero no da abasto, así que tendríamos que ser más conscientes a la hora de pensar, bueno, voy a vivir ahí, voy a poner cabañas, voy a hacer esto, y sin embargo, bueno, la gente igual viene, lo hace, y nada, o sea, no alcanza a captar la dimensión de esta situación. Exacto, yo entiendo una cosa más, Diego, que quería decir, yo entiendo que la gente se enoje mucho porque recibe gente que la gente que viene, bueno, la gente que viene a vivir es una cosa, pero también los turistas, que mucha gente se enoja en el WhatsApp, o bueno, o dice que viene el turista, no cuida el agua, porque bueno, ellos ya tienen todo pago y no les importa bañarse dos o bueno, tres veces. Bueno, pero no hay indicaciones por parte del municipio, porque deberían haber cartelitos en todos los lugares, ahorre el agua, no malgaste el agua, lávese los dientes y cierre la canilla, use el agua necesaria. Yo no he visto que aquí, no he visto campañas de cómo no prender fuego, de no tirar basura del agua. Eso es para mí una falencia total del municipio. Bueno, vivimos en una zona turística, así que bueno, para seguir subsistiendo, digamos, nuestra capilla tendría que tener algunas esas normas también. Bueno, nuestra capilla está sin agua bendita. Bueno, y vamos a decir otra cosa, que nosotros hace 2 meses más o menos estamos invitando a la secretaria de Ambiente para que venga acá al programa. Invitamos también, vía secretario de prensa, a cualquier integrante del municipio, porque me parece que se hace necesario y hace falta la voz del municipio, que yo no la escucho. Así que bueno, este programa está abierto y los esperamos con muchísimo gusto para que expliquen qué es lo que el capillense debe hacer y qué es lo que el turista debe hacer también. Bueno, ahora los ciudadanos este jueves se van a presentar frente a EMOS. Espero que allí haya alguna respuesta, porque la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo realmente. Tendría que haber una respuesta de parte de ellos con los proyectos que tienen por haber para solucionar este problema. La respuesta que te dicen es no llueve. Bueno, vamos con Gaby Maestegui, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, y Sandra Mianovic, Falta Poco Tiempo, una canción que les va a traer muchos recuerdos. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Soy agua, playa, cielo, casa blanca.

llegar a ese día que nos volverá a juntar. Cuando veo en ti toda esa ilusión, cuando hay cosas que no salen y cuesta luchar, aprendemos que la felicidad no se logra sin pensar que hay alguien más. Diego y Daniel, me asomo, aquí desde Librería Nahual. Los quiero saludar en estas fiestas, deseando para todos que hagamos las paces con nosotros mismos, para poder vivir en paz interior y hacerla extendida a los demás. Que este 2023 nos encuentre con salud, nos encuentre con trabajo, nos encuentre en familia, nos encuentre con amigos. Pero por sobre todas las cosas, que este 2023 nos encuentre juntos. Es el deseo de todos los que hacemos alfajores Achalay. Un abrazo grande. Hola, somos de la Casita del Arte, soy Romy. Y Francisco, estamos ubicados en el cruce San Esteban, en la ruta 38. Les deseamos que tengan una feliz Nochebuena, una excelente Navidad y también un feliz fin de año y un comienzo de año aún más feliz, que todos sus proyectos se cumplan y les esperamos que vengan a conocer nuestro local. Les damos una excelente bienvenida, donde les ofrecemos nuestros productos de artesanía, de artística, de regalería, etc. Les mando muchas felicidades y gracias por todo. Felicidades a todos. Bueno, Betty, ¿cómo te agarró el Mundial? ¿Cómo viste el partido? Qué impresionante. Nosotros ya tenemos edad de haber visto los tres Mundiales y ahora Mundiales y ahora campeones mundiales otra vez 2022. Primero hay que sufrir, como dice el tango, ¿eh? Así, qué manera de sufrir. Bueno, por favor. Yo prácticamente no lo miré, Diego. Ahí estaba haciendo cosas en la casa porque me pongo... Me agarra mucha ansiedad. Sí, después las cábalas, ¿no? Esa, viste, de que a ver qué pasó, qué hice para el partido anterior, y bueno, en los penales me senté y empecé pugliese. Yo creo que, bueno, no sé si habrá sido no la cábala de todos los argentinos que hinchamos tanto para poder ganar. Y Daniel, vos que hiciste que te fuiste al cuarto en el segundo tiempo de la larga. Cuando jugó con Países Bajos, que empataron en el último segundo, yo dije, no, me voy y me fui a acostar, apagué el televisor, todo, bueno, nada, me fui a dormir. Y después cuando me levanté dije, bueno, ganó Argentina. Y entonces, bueno, los otros días estaba como muy acelerado porque estábamos ganando ya en el entretiempo y nos vuelven a hacer a 4 minutos antes de terminar el otro gol que nos empataban. Y dije, no, bueno, chao, ya está, me voy a acostar porque me palpitaba el corazón. Sí. Y eso que no soy tan futbolero, pero bueno. Y entonces, bueno, la mayoría de los argentinos somos cabuleros, ¿eh? Sí, así sí. Que vos, Diego, ¿cómo anduviste con las cábalas? Yo solamente vi todo el partido, que me encantó verlo. Yo no soy muy futbolero, pero para mí fue el mejor partido de fútbol que vi en mi vida. La emoción, el sufrimiento, tuvo de todo. Uh-huh. Y la verdad, estoy tan agradecido al universo que Messi haya podido ser campeón mundial, porque se lo merecía. Y también pensando que lo tuvimos a Diego Maradona y lo tenemos a Messi, dos primeros número uno en este deporte, que es el deporte más importante de este planeta, y dos de sus primeros de sus número unos son y fueron argentinos. Es muy impresionante eso, y que Argentina, un país chiquitito que queda lejos de todo, sea campeón otra vez. Y bueno, y para todos los jugadores también, que fue un sueño sí, pero sobre todo para Messi. Y algo quiero decir, que no es un país de mierda, como dijo Luis Juez, que este es un país de mierda. No lo es. Y tampoco es un país de fracasados, como dijo Mauricio Macri. Así que esas dos bostas, por favor, afuera de nuestra vida. Vamos con dos Silvinas. Silvina Moreno, Cuídame, y Silvina Agarré, Palmas Azules. Y después con la publicidad de la radio y volvemos. Del centro del planeta viniste para quedarte. Como el canto del mar entristecido, te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Desaparezco en tu perfume, encuentro el consuelo. Viniste para enseñarme. Y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste. Cuídame como un mortal me enamoré,

Desde el municipio se ha apoyado el trabajo de EMOS y hemos trabajado junto a los vecinos para ver los puntos críticos y colocar las nuevas bombas en Barrio Valente, Atalaya, Las Flores, a ayudar a la construcción de cloacas en los barrios del oeste, lograr los permisos ante la provincia para hacer perforaciones como la del barrio El Faldeo. Se han realizado campañas con los jardines de infantes y primarios de toda Capilla del Monte con el proyecto Exploradores, que incentiva a cuidar y respetar el ambiente. Las inversiones, cambios de caños, detectar las conexiones truchas, el cambio de agua de las pelopinchos, el llenado de piletas con la manguera, el regado de jardines y las ganas de tener un parque inglés es responsabilidad de los vecinos. Es un trabajo de educación, inversión y trabajo que llevará más de esta y varias gestiones. Gracias. Bueno, muy claro lo de nuestro vecino. Es así como él dice y la verdad que yo también lo veo cuando, por ejemplo, en las vías del tren pasan la municipalidad y uno va a caminar y dice, qué bueno, está todo limpio, y vuelve a los tres días y está lleno de basura. Veo que eso no es culpa de la municipalidad, sino es culpa de los vecinos y de los capillenses. Pero me parece que hay una responsabilidad de la municipalidad de poner, por ejemplo, algún cartel que diga, por favor, no tire basura. No hay ni un cartel o no hay ningún tacho de basura. O sea que la gente sigue tirando porque tampoco hay tachos. Cuando yo era chico, mi abuela, mi madre me decían, sí, si comes un caramelo, guardate el papel en el bolsillo. Me parece que eso no pasa ahora. Y los chicos lo que hacen es siempre seguir el ejemplo de sus padres y de su familia. Si en el colegio les explican que no deben tirar los papeles a la calle, pero la familia los tira, bueno, los chicos van a seguir tirando, me parece que es así. Sí, bueno, como decía Betty, también es nuestra responsabilidad cuidar el agua, no tirar el papel. Si vemos a alguien que lo hace, hacerle tomar conciencia de eso. Como sabemos hacer con los animales, cuando ves a alguien que maltrata a un perro, uno se acerca y le dice, bueno, a ver, claro, tratarlos con respeto. Y castrarlos, porque castrar animales, que cada vez hay más gatos, cada vez hay más cachorritos. ¿Qué pasa que no se hace una campaña masiva, gratuita de castración? ¿Dónde está la política de este municipio? Se ve que no les interesa, es increíble. Pero bueno, conocemos otras ciudades también en la Argentina donde pasa lo mismo. Bueno, llegó la hora del tango, el tango llegó del día. Llegó la hora del tango. Dos tangos. Ah, qué bien. Uno es Esta noche de luna y el otro es Besos brujos. ¿Quién va a interpretar esto? Bueno, la Orquesta Romántica Milonguera es una joven agrupación musical que reúne respeto al género, buen gusto en la elección de su repertorio, originales puestas en escena y bueno, y en estos tiempos particularmente difíciles para el tango y su gente, ellos no agotan la evocación de obras y páginas tradicionales. Obviamente como legado indestructible de un tiempo glorioso, el cual fue el tango. Siguen creciendo, su crecimiento no es interrumpido. La Romántica Milonguera. Bueno, escuchamos. Entonces vamos con esas dos canciones, Esta noche de luna y Besos brujos. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche

besos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Bueno, estamos de vuelta acá en Me Asomo por la 98.1, una radio, muchas voces para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono y el WhatsApp de la radio 570-333-3548-570-333, y los miércoles y viernes, Radio San Esteban, Radio Municipal San Esteban por la 88.7. Buenos días, San Esteban. Y vamos a agradecer el acompañamiento de Forrajería Uritor con Hipólito Yrigoyen 122. Oishi, Cafetería y Heladería en la entrada de la Galería Luz de Sol enfrente de la Plaza San Martín. Esta Firulá y Verdulería Dietética y Vivero en Rivadavia 415. Alfajores Achalay en La Techada, Diagonal Buenos Aires 153. Zucchero Dreams, Colchones y Sommiers en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Librería Nahual, El Templo en La Techada, todo el mundo la conoce. 891 Todo Pileta, Todo López y Planes 387. Para pedir insumos de piletas a Andrea al 3548-576899. La Casita del Arte en San Esteban, Artística, Ruta 38 y el cruce con San Esteban. Y las berenjenas más ricas, Berenjenas Encantadas de Lola Magnolia. Y también licores, hay que hacer el pedido al 3548-601700. Berenjenas Encantadas, 3548 601700. Bueno, qué lindo fue ver que esta orquesta toca y hay un espacio largo para que la gente baile. Los videos muestran eso. Sí, sí, yo te veía los piecitos que parecía que te querías poner ahí a dar vuelta como un trompo. Y digo, bueno, realmente esta chica es increíble lo que hace con esa orquesta que te da lugar, te da ganas de bailar, porque las dos canciones eran bastante largas, pero hay un buen tramo de música solamente. Claro, claro. Sí, que se nota lo experto de la orquesta, ¿no? Y me encantó allí, la versión de Besos Brujos. Magdalena Gutiérrez se llama, sí, la cantante. Uh-huh. Sí, bueno. Tiene muy buenas cantantes, muy buenas puestas en escena, y hay también novelas. Sí, son la verdad que muy vintage, ¿sí? Pero sí, sí. A la vez, bueno. No, y en edificios increíbles. Yo he visto algunos videos donde canta un muchacho, que ahora no me acuerdo el nombre, pero están en un edificio antiguo que tiene, no sé, unas escaleras así, sí, caracol de la época, no sé, de 900. Hacen muy buenas puestas en escena ellos, así que bueno, es muy muy lindo ir a incursionar en los videoclips, se los recomendamos. Bueno, vamos con Nahuel Penici, Universo Paralelo, una canción que me encanta, e Ignacio Bevacqua, Eco. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juró que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y expansión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni

y eran tus cristales, tales luces que enredaban, daban siempre a mi pupila pila. Haces al delirio, lirio, que con su blancura cura esta melodía día que hace que en detalle talle casi a mi cometa meta. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu talanza danza hace una atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. La pirotecnia. Ordenanza municipal 2669/15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Decimos no a la pirotecnia. ¿Por qué decimos que hay que tomar conciencia? Primero, porque uno no puede disfrutar cuando otros sufren. Pero para que se vea que esto no es un capricho, te voy a contar algunas cosas que debes saber antes de elegir pirotecnia. Respecto de los animales tienen una audición mucho más sensible que nosotros. Ellos pueden escuchar a una gran distancia sonidos que para nosotros serían imperceptibles, ni siquiera podríamos percibirlos. Y no solo esto sucede estando despiertos, aún estando dormidos, ellos perciben esos sonidos, esas frecuencias. Sonidos que nosotros percibimos estando, por ejemplo, a 6 metros de distancia de ese evento, ellos los escuchan aun cuando se producen a más de 25 metros. Pueden oír una tormenta que se encuentra a 10 kilómetros, ¿sí? Entonces, y además la frecuencia de sonidos es diferente. Es algo atormentante para ellos. Escuchar los sonidos de la pirotecnia, esa frecuencia, generan en los animales un estrés y una cantidad de síntomas. El estrés no es gratuito para ningún organismo, que son similares, para que te des cuenta, a los que sentiría un humano con un ataque de pánico en plena crisis. Cualquiera de nosotros conoce por sí mismo o por alguna persona cercana lo que siente alguien que tiene un ataque de pánico. Es la sensación de que te vas a morir. te falta el aire, te aumenta la frecuencia cardíaca, no podés respirar, sentís que se te duermen las manos, sentís que te estalla la cabeza, te morís de miedo. Eso es lo que sienten los animales frente a nuestra pirotecnia, angustia. Las personas que también sufren, hay personas que especialmente sufren más que otras. Sobre todo hablo de aquellas personas que tienen la condición, alguna condición que está abarcada dentro de lo que es el espectro autista, síndrome de autismo, Asperger. Estas personas tienen una condición que les cuesta entender el mundo que los rodea, les cuesta contactarse con el mundo que los rodea, tanto en el tacto como en el oído, como en muchas cosas. Frente a estas frecuencias de sonido, ellos se desesperan, sienten esa misma angustia de la que recién te hablé. Sienten, no sé, como si vos sentirías que de pronto estás durmiendo tranquilo en tu casa y empiezan a bombardear tu casa y no sabes lo que está pasando en medio de la noche. También sienten que se pueden morir. Y bueno, también el ambiente, nuestro medio ambiente, también se ve afectado. No solo los animales del medio ambiente, los pájaros, que las aves son súper sensibles porque tienen una frecuencia cardíaca muy alta de por sí, porque son organismos de pequeño tamaño. Cuanto más pequeños, más alta es la frecuencia cardíaca. Cuando esa frecuencia se dispara por el miedo, puede haber un paro. Y así es como muchas especies naturales mueren, especies silvestres que son de nuestro medio ambiente, sin contar que vivimos en un monte donde hay poca agua, donde llueve poco, donde hay pastizales secos, donde una chispa podría generar un infierno nuevamente. Infierno que los bomberos tienen que salir corriendo a arriesgar sus vidas para apagarlo, aún con falta de agua, estando noches enteras trabajando para apagar el fuego que un par de tontos prendieron, solamente para festejar ¿qué? ¿Un año nuevo? ¿Un año nuevo de vida? ¿De qué vida me hablan? Y también es tan simple como esto. En una casa hay un orden. En esta nuestra casa hay un orden. Y hay una resolución, hay un decreto. No a la pirotecnia. ¿Es tan difícil de entender? Con todo esto que te cuento, ¿tenés ganas todavía de seguir festejando con pirotecnia? Qué pena, ¿eh? Reflexionemos. A ver si este 31 nos dejamos de jorobar un poco con la pirotecnia. Feliz año para todos. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua, pero no se puede, señores. O sea que para pedir agua y explicaciones vamos a estar el jueves 22 enfrente a Hemos. Para los que no conocen qué es Hemos, es como si fuera Obras Sanitarias Aguas Argentinas, pero en Córdoba. A las 12 del mediodía, el jueves 22, acá en Capilla del Monte, tenemos que ir todos. Si la gente no va, después no se queje, porque la presión de todos puede llegar a ayudar. Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo de un WhatsApp de prensa y quiero sacar algunas cosas que estaba leyendo. Generalmente no lo exponemos en la radio, pero hoy sí quiero leer algunas cositas. Dicen, consultas, ¿cuándo se licita el kiosco de Balumba o dónde se puede averiguar cuánto lleva sin licitarse? Parece que no hay información oficial, la no oficial, pero real es que seguimos sin agua y van como 4 días. Bueno, una amiga nos decía que hacía 6 días. Hace 20 años que vivo en Capilla, nunca licitaron ni el kiosco de Balumba, ni los puestos del mercado, ni los locales. No sé a qué se debe, o a un desconocimiento de cómo funciona una licitación, o porque es más fácil darlo a un amigo de turno. Es tremendo y sin ningún tipo de explicación. Ayer Hemos no abrió y hoy supongo que tampoco. El teléfono del reclamo contesta cualquiera y vemos caños perdiendo agua. La verdad es, no encuentro la palabra correcta. Cuando estuve en Hemos y la solución es solo para creyentes rezar para que llueva. Es el mensaje de todos, absolutamente todos los funcionarios, esperar que llueva, indican más de 100 milímetros años que no sucede, o sea, el tema es cómo se maneja la información. El maquillaje puede tapar una arruga, pero no disimular los años o el paso del tiempo. Bueno, y nosotros vivimos en un lugar donde en la calle Frías y Triunvirato hay una pérdida de agua desde que vinimos acá hace 12 años, y eso nunca, pero nunca se solucionó. O sea que vemos también una desidia por parte no solamente de este gobierno municipal, sino de todos. A ver qué dice. De acuerdo, yo no necesito que me cuenten, quiero ver el plan de obras, gente idónea buscando soluciones. No podemos estar siempre en manos de Dios, si llueve o no. Es pilar de la vida, mucha publicación en turismo y los turistas no se pueden bañar. Va a pasar que se van y nosotros los vecinos, los que vivimos todo el año, los que nos resignamos a que no se puede tomar y comprar bidones, ya que no tenemos ni para el inodoro. No pido bañarme, solo lavarme la cara, y en algún momento la respuesta es hacer cisterna. Ya casi todo el pueblo lo tiene. Vacía y ponerle que llueva mucho. ¿Qué obra se hizo para contención de agua de lluvia? Si eso me lo decía un amigo, hay mucha agua que llueve y se pierde. ¿A dónde va el agua? Bueno, todas estas preguntas es lo que se hace la gente, y la gente está indignada. Por eso el jueves 22 tenemos que ir a Hemos, enfrente de Hemos, a las 12 del mediodía. Bueno, vamos con dos canciones, Banda Los Chinos, Demasiado, Hipnótica, Fluir, y volvemos. Tuve que mirar todas tus historias. No quería verlo. Sé que lo entendés. Sé que no te importa. Thank you. de jugar, mantente vivo, espíritu real. Aquí no hay frío. Bueno, Betty, ¿lloverá o no lloverá? ¿Qué dice el clima? Bueno, tenemos temperaturas elevadas, la sequía obviamente se acentúa con el calor, y Córdoba lleva semanas y con temperaturas por encima de lo habitual y con lluvias más escasas que el promedio histórico. Así que bueno, este combo acumulado, ¿sí?, con precipitaciones por debajo de lo normal, obviamente hacen que nuestros ríos estén prácticamente secos. Se observan varias semanas. Tenemos una temperatura, hoy una temperatura de 29 grados hubo de máximas. En este momento tenemos 22 grados. Anuncian el pronóstico extendido que hay lluvias mañana, el viernes y el sábado, este fin de semana. Esperemos que así sea. Ojalá. Bueno, yo acá tengo tres canciones que me gustaría pasar. Y ya nos estaríamos yendo, ¿no es cierto, Daniel? Porque ya no quedaría tanto tiempo. Las tres canciones, nuestros saludos y las... Las publicidades. Muy bien. Muy bien. Estás tengo tengo un anuncio de Hemos que me pasó. A ver qué dice Hemos. Que nos vamos a ver las caras el jueves, el próximo jueves a las 12 del mediodía. Tenemos que ir todos a Hemos. Dice, Hemos informa. Ante la situación crítica que estamos afrontando, se dispuso un nuevo régimen de distribución de agua. Apertura diaria del servicio desde las 05 horas hasta las 9 horas. Suministros domiciliarios a través de camión de 7 a 14 horas, llamando al teléfono 3548-436237. Repito. Repetí. 3548-436237. Y de 14 a 19 horas, llamando al teléfono 3548-410510. 3548-410510. Asimismo, informamos que se tramita desde el año 2021 ante la ENOSA y se encuentra en la última etapa de aprobación la construcción de una nueva cisterna para la planta de la Toma Sabatini de 1.200 metros cúbicos que permitirá almacenar 1.200.000 litros. Se compró una bomba para potenciar la extracción de agua del dique El Cajón y aumentar el caudal de la planta El Zapato, la que será instalada en la semana entrante. Se trabaja en el estudio de suelo para realizar perforaciones que garanticen un buen caudal importante de agua de manera sostenida. Es importante destacar que la situación climatológica que se atraviesa nos pone en un negativo respecto del servicio, por ello solicitamos la mayor responsabilidad para el cuidado y racionalización del mismo. Bueno, y apareció Sandra Luján y me dice la versión del Universo Paralelo cuando la estábamos pasando, es bellísima. Y yo le digo, pero Sandra, reapareciste. Estaba escuchando atentamente. Bueno, nosotros tenemos una amiga... La risa de Sandra. Sí, sí, atentamente la risa de Sandra. Tenemos una amiga que se llama Marita Sabatini, una amiga muy querida de años y años de Aerolíneas, que tiene un abuelo y que se llama, o tenía, se llama Sabatini. Y la verdad que él dijo esto hace años, fue un visionario, como me dijo un amigo. Sabatini dijo, agua para el norte, escuelas para toda la provincia y mejores caminos para el sur. Obviamente hablando de Córdoba. Así que agua para el norte, escuelas para toda la provincia y mejores caminos para el sur. Bueno, nos vamos despidiendo, si ponemos esas canciones y los dejamos a la audiencia nuestra con una sensación linda de ser campeones del mundo. De ver cómo todavía los argentinos o los gobiernos no saben cómo organizar una fiesta. Y bueno, todo se va a ir aprendiendo. Es un país divino, pero con algunos problemitas. Bueno, creo que la sociedad valoró el esfuerzo de esta selección. Que cuando vos decías Universo Paralelo, la canción habla de un amor increíble y que la gente usó esa canción para expresárselo a la selección, demostrando el cariño que les tienen, y bueno, que se convoquen o se autoconvoquen 5 millones de personas para verlos pasar nada más, realmente es una manifestación de amor, y no me imagino esos chicos si ya habrán tomado conciencia de esto. Sí creo que Messi, porque ya es un adulto, es un hombre grande. Los otros son todavía jóvenes, tienen chicos, así que deben entender lo que es el afecto. Y bueno, lamentamos ese accidente que hubo de 5 millones de personas que se convocaron, que haya 18 personas heridas y uno que está internado. Es realmente increíble, a pesar de que no hubo una organización a nivel... Bueno, y después sobre lo que vos leíste recién en el comunicado de Hemos, dice, mentira, mentira, puras mentiras. Ese comunicado lleva días y no hay agua en ningún horario. Y otra cosa que dice... espera que lo tengo acá. Desde el día miércoles 6 días, llamo al camión, pero ni atienden en Emos. O sea que una cosa pueden mandar miles de comunicados, pero la verdad la tiene la gente que está desesperada. Tal cual, es así. Betty, para despedirnos. Bueno, vamos a rogar que llueva, así salimos un poco de esta desesperación todos. Será hasta el jueves. Muchas gracias. Hasta el jueves, Daniela, hasta el jueves. Y nos vamos con estas canciones: Osvaldo de la Fuente, El Ángel de tu Plaza, Rally Barrenuevo, La Casa de mi Madre, y Aire y Rally Barrenuevo, Bella Sombra. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces. Y los miércoles y viernes por la mañana a partir de las 9 en Radio San Esteban, Radio Municipal San Esteban. Buenas noches. Apagó la calle, quieta se quedó. Hubo un silencio sin adiós. Siguió el destino. Llegó la lluvia en la estación, los años fríos sin canción, la hoja estéril sin tachón, los ojos fijos. Y ahora en el barrio de tu casa, en el barrio de tu plaza, en el barrio. Y al ángel de tu plaza, en el barrio en el barrio de tu plaza, en el barrio. Luego volver del almacén, poner la pava a calentar, oír la radio sin pensar, volver al mundo. Salir de pronto a caminar, el nombre tiene otra ciudad. Compró un boleto en la estación, siempre lo olvido. Y al ángel de tu plaza, en el barrio de tu casa, en el barrio de tu plaza, en el barrio y al ángel de tu plaza, en el barrio de tu casa. casa en el barrio, de tu plaza en el barrio. La casa de mi madre huele a brisas de geranio, paseándose en el patio a hurtadillas van los años y una canción le habita los silencios. Casa de mi madre guarda espacios de nostalgia, jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia y esa ilusión le habita los silencios y hoy vuelvo a buscarme en la senda del viejo baldío. Me ha devuelto a mi madre el camino y a sus manos de luna y membrillo. Y hoy vuelvo a buscarme en el cielo, la noche y el río. Me ha traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo. La casa de mi madre son los días deshojados, pateando los inviernos en la sombra del naranjo y ese color